Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Son las 8 de la tarde y estás escuchando el programa de Acción Social Sindical Internacionalista en Radio Topo, Lucha Libre. Hola, buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como siempre, dar los datos de contacto. Puedes llamarnos al teléfono en directo en la radio para comentar lo que estamos hablando, al 976-29-1398. Eso es. Y además puedes también escuchar todos nuestros podcasts en la página web de Radio Topo. Eso, y vamos a avisar a la gente para que esto, ¿no? Ponte a escuchar la radio en directo, porque como no nos funciona el PEN para grabar, no lo podrás escuchar en diferido. Que sí que funciona, joder. Así que corre, enciende la radio y ponte a escuchar, porque igual no funciona luego. No funcionaba, pero sí funciona. Lo que pasa que creo que os habéis perdido la cuña inicial, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues eso, que puedes escuchar los podcasts en la página de Radio Topo y en nuestra página de ASI, que es... asi-asi.org. Y si no buscas en Google, ¿no? Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Pues hombre, hoy... haciendo un pensamiento un poco de vista larga, digámoslo de esa forma, ante el lío político que tenemos en España, que si yo pacto contigo, que si tú pactas conmigo, que si hacemos más elecciones, sacamos más votos, menos y tal, que si me voy a querellar, en fin, esas cosas, pues claro, hemos decidido no fijarnos en el lío político de España, porque para qué. O sea, esto es como si hablásemos de moda, por ejemplo, pues si comparamos la pasarela de Milán con Cibeles. O sea, lo que este año está en Milán está al que viene en Cibeles. Pues esto es lo mismo. Vamos a hablar con Grecia, que es el laboratorio, que es de donde salen los planes. Muy y bien. Luego ya veremos lo que pasa aquí. Claro, efectivamente. Como no, Grecia siempre nos da los pasos a seguir. Claro que sí. Pues eso, pues vamos a hablar con un compañero ahí de Grecia, que se llama Nikos. Ya hemos hablado con él en otras ocasiones. Y nos va a comentar, bueno, pues después de las elecciones y un balance de todos estos años desde el 2010, que fue uno de los primeros rescates que hubo en Grecia. Uh-huh. Pues un balance de esta década. Eso es. Así que ahora volvemos y hablamos con él. Bueno, mientras contactamos con él, creo que nos está escuchando. Hola, Nikos, ¿nos oyes? Hola, sí, hola. Te oigo. Muy bien, bueno, pues como decíamos, tenemos a Nikos al otro lado de la línea y bueno, pues en primer lugar queríamos hablar con él, sobre todo al principio, para contextualizar un poco por las elecciones que hubo el domingo pasado en Grecia. Y luego para hacer un balance de todos estos años, de bueno, desde el 2009, 2010... Ponerlo un poco en correlación también, ¿no?, con el resultado... Con el resultado de actual, ¿no? ¿Cómo hemos vuelto a esto? ¿Cómo los dueños de siempre vuelven a ser los dueños, ¿no? Sí, bueno, los dueños de siempre nunca han cambiado en realidad, han cambiado sus representantes, pero bueno, sí. Bueno, este comentario viene al hilo pues de la victoria en las elecciones griegas de Nueva Democracia, ¿no? Uh-huh. con mayoría absoluta, sí, que fueron a quienes se señalaba y se acusaba un poco de ser los causantes de todo el hundimiento de la economía griega hace una década. Sí, pero no solo la Nueva Democracia, el Partido Socialista también, porque uh-huh. se alternaban en el poder estos dos partidos y en uh-huh. realidad... Más años ha estado en el poder el Partido Socialista que la derecha, la Nueva sí. Democracia, ¿eh? Y la crisis empezó y las memorias, estas sí. medidas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional y la Comisión, empezaron cuando gobernaba el Partido Socialista, sí. que se ha hundido del todo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, el Partido Socialista, digamos, que ha tenido que integrarse en una coalición electoral, ¿no?, para poder tener representación. El Partido Socialista, bueno, existe, sus restos existen y han ganado un 8% ahora uh-huh. en estas elecciones, lo que ha quedado de... Él es el partido que más ha sido castigado por los 10 años de la crisis. En realidad, sus votantes han sido los que dieron hace 4 años más o menos uh-huh. la victoria a Syriza, porque Syriza era un partido pequeño eurocomunista con un 3, 4, 5%, uh-huh. y muchos de sus cuadros ¿sí? durante estos 4 años que ha estado en el poder. Eran cuadros del Partido Socialista, su aparato, sus técnicos. Syriza ha sacado unos 80 diputados más o menos, ¿no? 84, 85. 86, me parece. 86. Y en torno a un 30%. Es mucho, uh-huh. Y esto le va a ayudar a cambiarse porque... Puesto que lo que quedó del Partido Socialista, que ahora se llama KINAL, que significa Movimiento de Cambio, uh-huh. una cosa así, son siglas, no tiene poder y las aspiraciones de Tsipras es entrar, cambiar el partido y meterlo en la Internacional Socialista. O sea, digamos, eso tiene muy buenas relaciones con los... O sea, digamos que Syriza, su objetivo es ocupar el lugar sí. del PASOK. Prácticamente en el bipartidismo uh-huh. Poco a poco va sustituyendo al PASOK e intentará entrar en la Internacional Socialista. Ajá, o sea, sustituirlo ya por completo. Pues claro, si entra en la Internacional Socialista claro. es una sustitución completa. Sí. Bueno, el partido de vuestro primer ministro, de los socialdemócratas de Alemania, etcétera, etcétera. Sí. De hecho, lo apoyan mucho, mientras que la jefa de lo que queda del Partido Socialista no tiene prestigio ante los socialistas europeos. Sí. La consideran un poco incapaz, y lo es incapaz, así. Bueno, esto... Es la hija de su papá, nada más. Su papá ha sido un buen ministro dentro de lo que cabe. En los años de los socialistas, al año 80 de Papandreou, y su papá fue quien montó el sistema de salud de Grecia. Ajá. Dentro de lo que cabe bien, dentro de la sociedad en la que vivimos, lo hizo bastante bien, sí. Y una pregunta, entonces comentabas que el Syriza, a pesar de todo, había tenido buenos resultados, entonces ha habido un castigo porque no han ganado las elecciones de los votantes, pero al fin y al cabo tampoco ha habido tanto castigo. ¿Por qué tanto castigo al SYRIZA? Mira, los de izquierda lo han castigado porque no fue tanto de izquierda, que cuando hizo el referéndum y salió un 60+% contra las medidas de austeridad, él dijo sí, el pueblo dice que no a las medidas de austeridad, pero tenemos que obedecer a Europa. Bueno, mucha gente de izquierda le tuvieron manía, y es el rencor. Todos estos han votado a este partido que existe también en España, al día 25. Un partidito pequeño que es Este es el de Varoufakis. Sí. Bueno, otros han optado por no votar. Y bueno, una parte de los que lo habían votado hace 4 años eran personas que eran así, socialistas o hasta personas de la derecha, que pensaban que él sería capaz, sin enfrentarse con Europa, con el Fondo Monetario, de una forma mágica cambiar la situación y volver a los años de la prosperidad, los años 2005, 2006, así. Y todos estos se dieron, es clase media, todos estos se dieron cuenta que la cosa no era así. Ha aumentado muchísimo los impuestos para los pequeños comercios, para los profesionales libres, etcétera, etcétera. Y ha perdido a estos seguidores. Y hay que tener en cuenta que lo que ha prometido la derecha es reducir los impuestos. Cosa que no la va a hacer, pero bueno, porque no la puede hacer, porque en realidad Grecia no ha salido de las memorias. Seguirá pagando hasta el año 2060. Pero sí que no hay margen, no hay margen para hacerlo. Todos los economistas lo dicen. Pero la promesa de la derecha es esta, que va a bajar los impuestos. Bueno, todos. Claro, como toda derecha. Sí, es así, una promesa muy genérica. De todas maneras, lo que veníamos comentando un poco analizando los años que ha estado en el gobierno Tsipras, veníamos analizando que al final ha hecho reformas que podrían haber hecho partidos de derechas, que al final ha sido un gobierno no que tanto de la derecha, eran reformas que las podría haber hecho, por ejemplo, un partido socialdemócrata. Bueno, claro, porque ahora tengo la concepción de que la socialdemocracia actualmente, pues claro, igual es más de derechas, igual no en los años 70 no tanto, pero ahora mismo mi concepción de la socialdemocracia es otra quizá. Pero vamos, como que ha hecho bien el problema de los refugiados, sin mucho apoyo de Europa y sin depender de estas moscas carroñeras que son las ONGs. Y lo ha conseguido evitando la creación de xenofobia en Grecia. Esto es verdad, hay que tenerlo en cuenta. Segundo, ha llegado a un acuerdo con Macedonia sobre el nombre, consiguiendo superar nacionalismos de la extrema derecha, etcétera, etcétera. Y también Tsipras ha tomado medidas para los muy, muy pobres. Por ejemplo, los indigentes, los que no tienen trabajo y no tienen otros recursos, recibían 200 euros por mes, y todos los medicamentos gratis, transportes gratis. Ha tomado medidas de ese tipo, de protección social dirigida a los muy, muy pobres, de verdad. Esta es su política social, nada más. Aquí, bueno, salvando las distancias, pero bueno, también tenemos situaciones un poco parecidas, ¿no?, en algunos aspectos. Por ejemplo, a nivel local hemos tenido un gobierno municipal de Zaragoza en Común, que viene a ser pues un poco también entre una mezcla entre Podemos, Izquierda Unida, diferentes movimientos de izquierda, en fin, una amalgama de grupos de izquierda, ¿no? Que ha estado gobernando durante 4 años el ayuntamiento, y bueno, ha sido, si algo podríamos destacar, o de lo que más podríamos destacar, es que ha sido capaz de reducir muy rápido la deuda del ayuntamiento, ha sido capaz de salir, digamos, de los planes de ajuste que le hacía el Ministerio de Hacienda porque estaba sobreendeudado y tal. Y justo cuando ha conseguido, digamos, llegar a una situación en la que se podían empezar a hacer políticas, pues ha ganado el Partido Popular las elecciones. Entonces, sí, lo mismo ha pasado en Grecia. Por eso el ha puesto unos impuestos terribles el SYRIZA, pero ha conseguido tener algo como 37.000 millones de reserva para los años duros, para pagar deudas si un año sale más. Y lo que ha prometido la derecha es regalar todo este dinero a los bancos. Ahora, claro. Porque tienen muchos préstamos rojos, como los llamáis en España, y préstamos no servidos han dado a los bancos y que la gente no los puede pagar. Y para ayudarles lo ha prometido, lo va a hacer. Es absurdo, pero es así. Entonces, una pregunta. ¿Ha hecho Syriza el trabajo sucio y ha dejado Grecia perfecta para que gobiernen ahora un partido de derechas? Mira, voy a decir así, te lo voy a decir con unas cosas, con una expresión así un poco impropia. La ha lavado para que la derecha la, no quiero decir el verbo, ¿sabes? Es esto. La fastidia. La ha lavado, la ha mejorado así un poco para que la derecha se aproveche de ella. Siguiendo un poco los paralelismos de esto que te iba contando, pues aquí también ha sido la llegada del primer alcalde, digamos, o sea, del nuevo alcalde del PP. Y lo primero que se ha empeñado es en hacer un plan especulativo y gastar dinero para lo mismo, para que constructoras y bancos saquen dinero remodelando el estadio de fútbol y por ahí, ¿no? Y entonces un poco la que te queda es decir, muchos movimientos de izquierda, algunos incluso de extrema izquierda, de los que ni siquiera se planteaban votar hace unos años, ¿no? Pues se han empeñado o se han conjurado para proveer de gente muy preparada, muy leída, ¿no? con muy capaz de sus cuadros, de llenar la administración pública de sus propios cuadros para convertirlos en muy buenos gestores de las miserias del mercado. Porque han sido muy buenos gestores de las miserias del mercado, pero el mercado continúa intacto, ¿no? Esa es un poco la lectura de lo que hemos visto aquí. Sí, y más o menos lo mismo ha pasado aquí, porque este partido Syriza tenía muchos cuadros y partidos que han colaborado con él indirectamente o se han fundido para las elecciones, también tenían cuadros muy preparados, con estudios, doctorados, etcétera, etcétera. Y bueno, en lo que se llama gestión, hay que decir que la ha hecho bien, una gestión capitalista, pero bien, sí, bien hecha. Y no ha habido mucha corrupción. Poca. Casos muy, muy pocos, hay que reconocerlo, ¿eh? Sí. Pero no ha conseguido controlar, por otro lado, los medios privados de comunicación social. Ha sufrido mucho los ataques de la radio y la televisión privada. Que detrás de la radio y la televisión privada están las grandes constructoras, grandes empresas de importación, exportación, etcétera. Y bueno, pues eso me refería un poco. Se ha demostrado que los más próximos a nosotros, digámoslo así con muchas comillas, pues son mejores gestores que los otros, ¿no? Eso ha quedado patente. Pero al final, esto que estabas contando tú ahora también, ¿no? Es decir, toda la miseria que es capaz de provocar el mercado, todo esto que estabas diciendo, ¿no? Pues 200 euros a la gente que no tiene nada. Es decir, ha sido capaz de repartir mejor la miseria, pero poco más, ¿no? Sí, es esto, de repartir mejor un poco la miseria, sí. De aliviar así un poco a los más pobres, sí, eso es así. Y de paso de conseguir la paz social, ¿eh? Porque durante los 4 años de la gestión de Syriza no ha habido ni huelgas, ni manifestaciones, pocas cosas, ¿eh? claro, muy pocas cosas. Claro, ese es otro de los papeles, ¿no? De las discusiones eternas, ¿no? Es decir, cuando tienes un grupo muy fuerte de gente que se posiciona fuera del sistema, o que el sistema les ha expulsado fuera, como también era el caso, ¿no? A muchas clases medias expulsadas fuera, y en las calles, en las plazas, en los barrios, en un montón de sitios, pues bueno, poco a poco han vuelto al redil del voto, ¿no? Al redil del voto y al redil del Parlamento, en vez de al redil a la libertad de la calle, digámoslo de esa manera. Sí, es esto. Lo mismo ha pasado, y ahora la derecha, a pesar de haber tenido el 40% de los votos, y todos dicen, bueno, que de aquí a 6 meses va a tener de enfrentarse con la calle. Uh-huh. Seguro, porque sus promesas de reducir los impuestos, ya ha empezado a decir que esto no se puede hacer ni a lo largo del año que corre, ni el año 2020, el 21, y veremos, y depende, etcétera, etcétera. Va a hacer recortes en las pensiones, que esto lo pide la Comisión Europea. Syriza ha conseguido darle largas, para no tener que hacerlo, uh-huh, y va a reducir estas medidas de, ¿cómo decir?, de aliviar la miseria que había tomado Syriza, para ganar 5 duros, porque bueno, lo que cuestan los medicamentos de los indigentes y estos 200 euros al mes a personas que no tenían ni un duro de ninguna fuente, bueno, esto lo va a recortar para la derecha, para ser fiel al ideario del neoliberalismo, pero de dinero no es, si te lo calculas, no son ni 500 millones de euros, Sí, eso para un presupuesto del Estado es muy... Para el presupuesto de Grecia, que es un presupuesto de 170 mil millones, no es nada. Es poca cosa. Es el 0.2%, sí. Oye, otra cosa que llama la atención un poco, por seguir con las elecciones, luego vamos, si quieres, a la calle también, sí, ¿no? Sí, sí. Pero es el resultado de Amanecer Dorado, ¿no? Por lo menos desde España, que estamos ahora fascinados porque acaba de entrar la extrema derecha en el Parlamento, en fin, o sea, aquí es un fenómeno relativamente nuevo, relativamente, vamos a dejarlo ahí. Sí. Y pues eso, ¿no? Que se ha quedado fuera de, sin representación parlamentaria. Sí, mira, la Aurora Dorada era una cosa mucho más extremista. Su jefe se declaraba nazi, defendía la limpieza de sangre y todas estas mierdas, y ha tenido muchos juicios como banda criminal, como se llama. Sí, sí, sí. Había matado a un hip hopero, a un rapper, a navajazos, había matado a una decena de emigrantes, así por las buenas, sin enfrentamiento, así por la calle, para limpiar la calle. Y el ciudadano serio, así, el amo de casa, conservador, ha empezado a mirarlos de una forma así un poco rara. Eran demasiado radicales para el conservador. Eran nazis, en realidad, o personas marginales y criminales, ¿sí? Tenían burdeles, tenían cosas así, tráfico de drogas y estas historias. No es una extrema derecha tradicionalista y conservadora puede ser Vox, ¿no? Pues, y por ejemplo, primero, y segundo, han recibido presiones por la derecha, y sus votantes, y han dicho a sus votantes que votasen a la derecha, y la derecha se supone que a un pacto, se supone, porque no tenemos pruebas, va a conseguir que los juicios porque muchos están en juicios de los de la Aurora Dorada, que en los juicios den resultados no favorables, pero más o menos votos a cambio de impunidad. Clementes, que haya una clemencia por parte de los tribunales, porque lo tienen chungo, la verdad es que lo tiene chungo la Aurora Dorada. Sí, sí, sí. Por otro lado, hay otro partido de un 4% de Velópulos del norte de Grecia, que es una cosa más parecida al Vox. Son nacionalistas, tradicionalistas, su jefe, este señor Velópulos, vende libros, que los libros son, se supone, cartas que le manda Jesús. Madre mía. Sí. Que, bueno, su audiencia, su público son de lo más bajo en cuanto a cultura en el norte de Grecia, y estaban muy en contra del acuerdo sobre el nombre del, de Macedonia del Norte. Pero es un señor más presentable. Es un empresario, más o menos decente. Igual no está muy bien de la cabeza, pero es más presentable. Sí, sí. Vale, es esto. Y recibe, como dicen, recibe apoyos de Rusia, porque Rusia tiene intereses económicos en el norte. Y bueno, Rusia ha apoyado a su partido y un poco a Syriza. Sí. Ajá, claro. Apoya a varios, sí, para que le salga algo. Yo he puesto a varios y a ver si alguno gana, ¿no? Esa sí, sí, es. Sí, o, bueno, esa es la política rusa, ha sido siempre. Oye, y desde la época de los zares. ¿Y en la calle la extrema derecha se ha podido contener? Sí, sí, sí, sí. Sale muy, muy poco. Se ha podido contener primero porque la policía durante los años de Syriza se ha vuelto un poco más seria en cuanto a detenerlos, y por otro lado porque la extrema izquierda y los anarquistas más o menos de una forma un poco dura han tomado el control de la calle. Dura, hay que decirlo, pero hasta cierto punto yo creo que debería ser así. Debía ser así. Incluso con, hasta con patrullas, que digamos, entre comillas. Así un poco en los barrios de los emigrantes, así. Y en realidad los duros de la extrema derecha eran pocos. Esta extrema derecha de la Aurora Dorada eran algunos ideólogos y algunos macarras, así un poco, y nada más. Y ya que... que ya que le estábamos un poco ahí dando ahora más a la organización de base, como estas, bueno, no sé cómo se llaman, si brigadas o grupos que se organizan contra el fascismo en los barrios, que de esto hemos oído hablar de ello. También durante muchos años hemos estado escuchando y atendiendo a la organización de base de muchos barrios en Grecia. Durante estos años que ha aumentado esa organización de base, ¿se ha habido disminuida y más presencia en la calle o cómo está la cosa? De los fachas, sí, sí. De organizaciones barriales, de sí, autogestión. Más o menos, aquí no, nos deslumbraba mucho. Se ha disminuido. Lo que pasa que es un poco triste es que no hay coordinación, hay muchísima fragmentación y sectarismo. Vaya. Pero cada vez hay más, en el mismo barrio, por ejemplo, puede haber dos o tres cosas tipo Ateneo, que en realidad no tienen buenas relaciones, no quiero decir que se peleen, pero cada uno con su ideología en el estricto sentido de la palabra, es decir que hay mucha presencia de organizaciones de base, del barrio, de Ateneos, de otros centros sociales, pero lo que falta, y que siempre ha faltado en Grecia, es la tradición de algo más que lo cubra todo, que lo englobe todo. Unitario, esto, ¿no? Sí. Esto, no sé, esto es un fenómeno histórico. Hombre, pero aún así, ¿no? Con, con todo esto que, pues, a lo largo de los años, ¿no?, en retrospectiva, en la última década, aquí sí que nos sorprendía mucho, ¿no?, el nivel de organización que se había conseguido llegar, todo el tema de, pues, de garantizar, digamos, el derecho a la energía y a la luz que se estaba trabajando, el tema incluso de intentos de sanidad, ¿no?, de dar sanidad desde las organizaciones. Ah, sí, esto sí que existe y ha dado unas estructuras bastante sólidas, y no son solo de los que trabajan eso, están metidas, son personas que hasta los podrías llamar socialistas de buenas intenciones. Sí, esto es, hay por ejemplo centros donde se da apoyo, tipo de academias para los niños, para los jóvenes que tienen problemas escolares, no son buenos alumnos, etcétera, que quieren sacar buenas notas, donde se enseñan lenguas extranjeras, todo esto, sí, y son bases sólidas. Donde se da salud a personas que no pueden pagar, bueno, asistencia primaria, que en este aspecto Syriza ha hecho algunas cositas, sí. Con poco dinero ha mejorado un poco la sanidad a nivel primario, pero las estructuras existen. Y otra cosa, muchas estructuras de apoyo a los inmigrantes. Claro. Muchísimas, ¿eh? Porque, con la con participación de mucha gente que, bueno, los anarquistas lo tienen como primera prioridad, pero sí. Participan en esto hasta personas de Syriza, hasta personas que yo los llamaría de izquierdas en general, así, o de buenas intenciones, así, humanistas, no sé cómo llamarlos, así. Porque personas honestas. ¿Cómo está el asunto actualmente con, o sea, todo? Porque aquí han dejado de verse ya las imágenes, ¿no?, de las llegadas de inmigrantes, de los campos. Mira, de los refugiados. Esto depende de la presión que quiere ejercer Turquía a Europa. Ahora no quiere ejercer presión a Alemania y controla los flujos, porque en realidad todos esos refugiados estaban en campos de Turquía primero, y eran sirios la mayoría, aunque a veces mezclados con afganos de Pakistán, de Bangladesh, etcétera, etcétera. Segundo, la guerra de Siria ha acabado y muchos están volviendo. Ha empezado la reconstrucción en Siria, en realidad, Claro. Y hay ahora seguridad en el 95% de su territorio, lo controla el gobierno. Y tiene el apoyo de Irán y de Rusia, y bueno, y muchos vuelven. Y bueno, no hay personas que quieran salir así. Los que han salido, han salido. Por eso, estos flujos se han reducido. Ahora creo que hay más flujos hacia Italia, que son de Libia. Claro. Sí. Los nuestros eran de Siria, Afganistán, algunos de Irak, de aquella parte del mundo. Ahora creo que el punto más, ¿cómo se dice?, caliente, sí. Así es el estrecho entre Sicilia y el norte de África. Y una cosa, porque se habla mucho de la migración de fuera a Grecia, de todos estos flujos migratorios que han venido de la guerra de Siria, pero me imagino que durante estos años, y se ha hablado mucho menos de toda la migración que ha salido de Grecia hacia otros países por el paro, por la situación. Muchísima. Han salido, la última estadística que leí yo fue hace 2 años, de Grecia han salido algo como 200.000 personas con nivel con estudios universitarios. Son muchos, son muchísimos. Sí. Hacia Alemania, en Alemania por ejemplo, ahora en el sistema de salud de Alemania trabajan 6-7 mil griegos, Noruega, Suecia y otros a Canadá, Australia, hasta hay emigrantes griegos que van a Rusia. Sí, sí, sí. Muchos, y la mayoría son gente preparada, con estudios universitarios, porque tienen más posibilidad de encontrar algo más o menos decente en países más ricos. Los pobres, sin estudios, la mayoría se quedan en Grecia. Esto es una fuga de cerebros y además es una sangría, porque la educación en Grecia es pública 100%. Esto no ha conseguido cambiarlo. Y en realidad Grecia, el ciudadano griego, paga para los estudios de algunas personas que después prestan sus servicios a los alemanes. Si te lo piensas, es un poco rarito, ¿eh? El ciudadano no lo piensa porque quiere que su hijo tenga sus estudios gratis. En Grecia, por ejemplo, todavía no hay universidades privadas. O sea que en oficialmente, por ejemplo, hay algunas, pero el título no se da en Grecia, se da en Inglaterra, en Francia, hay chanchullos de este tipo. Pero la mayoría de las universidades son públicas, donde el estudiante no paga nada. Y el ciudadano griego, aunque sea de derechas, quiere que esto siga siendo así. Aunque la derecha dice que esto también lo va a cambiar. Y en vez de dar dinero para las universidades públicas, lo va a reducir y va a financiar un poco las privadas, que las va a permitir, las mejores de las privadas recibirán dinero, habrá becas, ¿sabes? Todo este cuento chino. Habrá libertad por todos los lados, de elección. Sí, libertad, muchísima libertad. Sobre todo de mercado. Alguien de libertad, sí. Sorprende, digamos, que, pues, bueno. El otro día, ¿no? En la Comisión Europea, era como un año, digo, el otro día, pues ya convocaron al presidente de Grecia, al presidente de Portugal, les dieron la enhorabuena por la gestión de la crisis, ya oficialmente, aunque van a seguir bajo supervisión hasta el 2022, ya hemos salido de la crisis, ya tal, ya cual. Pero sorprende el tema de la educación, ¿no? Porque en realidad se ha recortado muy poco en educación en Grecia. O sea, hace poco entrevistábamos a maestros y a profesores aquí. Sí. Y eran mejores los datos de número de profesores por alumno y tal de Grecia que de un montón de países de la Unión Europea. Sí, sí, porque tenía un altísimo nivel en cuanto al porcentaje alumnos por profesor y muchas escuelas. Por otro lado, han sufrido mucho los profesores y los maestros porque ha habido muchísimos recortes en su sueldo. Sí. Y ahora la cosa ha empezado a empeorar porque, por ejemplo, un profesor que entra en el servicio con 24, 25, 26 años, los estudios acabados, cobra 650, 700 euros. Y el sistema de Grecia es que cuando eres joven, cuando entras en el servicio, te pueden mandar al quinto pimiento a trabajar. Y si una persona con 25 años tiene sus padres o su novia o su mujer, yo qué sé, en Atenas, y tiene que trabajar en una isla y tiene que alquilar casa allá, no le llega el dinero si quiere volver de vez en cuando a ver a sus papás y a su marido. Y si no va a renunciar a la carrera. El trabajo, ¿eh? Claro. Pero es aquí, por ejemplo, también hay se ha precarizado mucho en ese sentido y también aquí lo que se hacen es medias jornadas, tercios de jornada. Entonces, claro, el salario también cobras. En Grecia también. Entonces, claro, te mandan a un pueblo lejísimos con un tercio de jornada, pero claro, si no vas, renuncias a estar en la bolsa de trabajo, ¿no? Ya no continúas tu carrera profesional, digámoslo así. Sí, más o menos la cosa es así. Y otra cosa que hacen en Atenas, hay, por ejemplo, profesores, una amiga mía es química, por ejemplo, que tiene que cubrir los huecos en tres escuelas. Está repartida en tres escuelas. Sí. Y tiene casi 60 años, ¿eh? No es alguna jovenzuela, ¿eh? Oye. Sí, pero si dice no, pierde el trabajo, aunque... se supone que el trabajo del profesor es fijo, es un funcionario del Estado fijo, por lo menos los más antiguos, los nuevos entran en otras condiciones. Cambiando un poco... Sí, pero todavía se mantiene más o menos el nivel, parece mentira, pero se ha mantenido. Otra de las cosas que el Fondo Monetario Internacional puso sus ojos, bueno, ya poniendo sus ojos décadas, ¿no?, pero aprovechando la crisis como oportunidad, como bien decís vosotros hace tiempo en un artículo, puso sus ojos en las pensiones, tanto en Grecia como en España, ¿no? Estos últimos años, ¿cómo ha evolucionado las pensiones en Grecia en esta última década? Ha habido una pérdida de las pensiones alrededor de 35%. Más o menos, 35. Y se ha perdido más del 50% de una paga extra que se hace cuando acaba el servicio y empiezas a ser pensionista. Había un dinero que se daba forfetariamente. Lo pagabas a lo largo, lo cotizabas esto y al final de 35 años empezabas a cobrar las pensiones, pero podías cobrar 30, 40, 50 mil euros así. No sé cómo se llama este. Sí, sí. No. A través de mutualidades que había en las varias profesiones. Pero las mutualidades estas empezó a gestionarlas el Estado, empezó a jugar con ese dinero en los fondos internacionales, estos tipos oros, etcétera, de estas cosas que existen, y nos han dicho que se ha perdido el dinero, desafortunadamente. Y era dinero pagado por los trabajadores. Esta paga que se da al acabar a prestar servicios cuando entras en tu vida como jubilado, ha sufrido muchísimos recortes, más de 50%. Por otro lado, las pensiones, algo como 30-35%. De todos modos, dicen que van a reducirlas más. Tsipras ha conseguido darle largas a todo esto, pero ahora me parece que ha venido el momento para hacerlo. Lo va a hacer la derecha. Sí. Y ha habido, de aquí hace poco, te pregunto, movilización de pensionistas, o se prevé que vaya a haber movilizaciones de pensionistas. ¿Siguen organizados? No, la verdad es que no, porque no pertenecen a sindicatos, no hay formas de organizarse, son mayores un poco, todos de edad. Vamos a ver, de todos modos, cuando le vean a los dientes del lobo, algo hará, pero todavía es temprano, ¿eh? Vamos a ver. Y luego lo que nutre el sistema de pensiones, que en realidad es el trabajo. Hoy, bueno, se le llevan tiempo, ¿no?, que el paro ha bajado mucho en Grecia, del 28 al 20, que la gente encuentra trabajo. Sí, ha bajado. ¿Pero qué trabajo hay? Mucho trabajo legal. Parece mentira, pero hay mucho trabajo legal todavía. Es ilegal mucho trabajo de los emigrantes, pero la mayoría de las empresas cotizan. ¿Sabes por qué? Porque son pequeñas empresas en Grecia. No tienen en Grecia una el tamaño medio de una empresa es de 30 trabajadores, 40. En una empresa tan pequeña es un poco difícil hacer chanchullos, no declarar el trabajo de varios trabajadores, etcétera, etcétera. O es difícil sobornar a la seguridad social. Es fácil sobornar para 100 trabajadores, ¿eh? Muchas personas se sobornarían para hacer la vista gorda y no hacer la inspección cuando se trata de 100 trabajadores, pero cuando se trata de 10, ¿sabes? Es cuestión de tamaño. Sí, por eso sí. Es trabajo legal. Ya. Lo que pasa es que muchos profesionales libres no pueden pagar esto. En ese sentido se han reducido los ingresos del Estado para las pensiones. Uh-huh. Hay mucha gente, por ejemplo, yo que te voy a decir, los que trabajan en artes gráficas, fontaneros, electricistas, así, de este tipo de profesiones, uh-huh. que como no tenían trabajo y siguen no teniendo hasta cierto punto, no cotizaban. No. Y hay unos acuerdos con el Estado para pagar algo de lo que deben, así. Se han perdido ingresos de este tipo de gente. Uh-huh. que preferían gastar el poco que ganaban no para pagar la seguridad, porque en su caso la pagan ellos, son autónomos, sino para comer bien y educar a sus hijos. Una pregunta ya por concluir, porque la verdad que vamos muy mal vamos muy mal de tiempo, Nico, tenemos que ir terminando, pero hay hay una cosa que es llamativa, ¿no? Que también se dio mucho bombo en su día, que era todo el tema de las privatizaciones, de pues que si se ponían islas en venta, que si el puerto del Pireo, que en fin, el puerto de Pireo pertenece ahora ya 100% a los chinos. Vaya. Y vale. No hay control, no hay nada. Entra cualquier cosa. El puerto de Salónica me parece que lo van a comprar los rusos. Los chinos van a comprar otros Pireos o otros puertos. La mayoría de los aeropuertos periféricos regionales pertenecen a una compañía alemana. Uh-huh. Y ahora empiezan a comprar casas, chalés, etcétera, los chinos y los rusos. O sea que esto no es privatización, es compra. Es venta ya directamente de descapitalización del Estado, vamos, tal cual. Sí, sí, y hoteles que han entrado en bancarrota y se habían salvado por el Estado y pertenecían al Estado, uh-huh. Se han vendido por los de pipas a los chinos y a los rusos en el norte de Grecia, sí. Bueno. Todavía falta la privatización 100% de la compañía de electricidad. Ajá. Cierta parte de la compañía de la electricidad pertenece todavía al Estado, pero la van a privatizar. Joder. Muy en breve. La telefónica griega pertenece a una empresa alemana, sí, sí. No hay mucha cosa para privatizar. Eso te iba a preguntar. Te iba a preguntar eso, que si quedaba algo. Que si había algún sector que todavía fuera estatal. ¿Me oyes? No te oigo ahora, Irene. Uy, no sé qué ha pasado. ¿Sí? Que si había algún sector que todavía fuera estatal. No sé si me oyes. ¿Un sector? No se oye. Pregunta a la compañera que si queda algo para vender. Vale. Sí, ahora te oigo, sí, sí. Ahora, bueno... Vale, de todas maneras, nada, que era una pregunta de que si queda todavía algo por vender, pero me parece que es que se está cortando, no sé qué pasa, no sé si me oyes, Nikos. Sí. Vale, yo creo que no se oye, ¿no? Ahora se oye, no sé, va y viene. Vale, bueno, de todas maneras, Nikos, tenemos que dejarlo aquí porque tenemos que acabar el programa, así que, bueno, yo creo un que... Saludo. Eso es. Un abrazo a todos, compañero. Los que siguen el programa y que sigáis haciendo, y que me parece así que la información de esta forma horizontal en Europa, por lo menos que nos conocemos, que más o menos andamos por los mismos caminos, me parece que es algo muy importante. Es muy importante acabar con el monopolio de la información desde arriba hacia abajo. Pues muchas gracias. Muchísimas por haber participado en el programa. Te lo agradecemos y mucho. Un abrazo muy fuerte. Un saludo a todos. Adiós, un saludo. A todos y a todas, a los compañeros y a los que nos escuchan ahora. Vale. Nos están escuchando. Perfecto. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo enorme. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós. Bueno, pues ya habéis visto, ¿no? En donde surge la moda, digamos que cuando los dueños de siempre vuelven al poder que por otro lado nunca han perdido, solo se han apartado un poco y lo han gestionado desde lejos, pues sus perros callejeros de la extrema derecha y la pinta de neonazi pues ya ni son útiles ni sirven, ¿no? En ese momento, y bueno, pues se les ha pactado una salida honrosa y se les ha pactado una impunidad, pero hasta ahí. Ser de este món és un poc complicat, ser i no ser-ho de forma normal. Baix del meu llit tonelà és de tristesa, em queda bé la disfressa de sant, de què estàs fugint quan t'acuses? Les teues paraules on van? Quan no quede res tampoc hi haurà excuses, tornen les hòsties com un boomerang. Ara és blanet a la pedra, ara fa un fred tropical, s'han fet de pau i de guerra, totes les contradiccions i les cançons ventiladors. Deixa que el cante la carta, tenim de tot, de qualitat normaleta. Li pose tot el carinyo, baixa ixe foc, volen la base ben feta. Si a mi se'm talla la salsa, un nou bufo, mai menjaré de calent. He de mantindre esta farsa, qui paga mana, sóc jo, són eixes clients. Volen paraules com armes, dignes i plenes, que obrigues cor i cartera. Volen metàfores i actes, drama i teatre, volen titella i trinxera, volen que passes... Bueno, y cuando nos queda ya muy poco de programa, contactamos con una compañera del Foro Palestina Libre. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Qué tal estáis en los estudios de verano? Bien, aquí en los estudios centrales estamos genial, con las palmeras nuevas y las tumbonas, no veas cómo están. Fresquitos estamos. Bueno, llamamos un poco para hacer la promo de, uh-huh. de un acto que es mañana jueves por la tarde a las 9:30 de la noche en la Plaza de la Convivencia, en el cine de verano, el cine de moda, donde vamos a poner, en colaboración con el Foro Palestina Libre de Zaragoza, se va a poner la película de las 3.000 noches. Uh-huh. Cuéntanos un poco por qué se recomienda esta película. Ya se puso hace poco y se vuelve a recomendar. ¿Por qué? La pusimos en el ciclo de cine palestino, uh-huh. en el otoño pasado, y esta vez sí que tenemos que decir que es la buena relación que ya se tiene con la directora, que nos ha cedido nos ha pasado una copia de la película, porque no se puede, o sea que es muy recomendable que la gente vaya. Uh-huh. Que no se puede ver. Eso. Exactamente, esta película no está por ninguna parte. Es la directora quien directamente ha mandado la copia sin pedir absolutamente nada. Exactamente, eso también hay que decirlo. Hay que decirlo, es una mujer, May Marri, que es la directora. Es una mujer que es de la nacionalidad libanesa, pero de padre palestino y trabaja. Es muy curioso porque hay muchísimas mujeres cineastas palestinas, ¿no? Fíjate. Pues. Supongo que es una de las armas que se tienen en los movimientos de resistencia, la del cine, ¿no? Pero sí que es curioso porque las vueltas, y hay montones de mujeres que se dedican al documental, más de tipo periodístico, a ficción, y a unas muy buenas. Os tengo que decir también que, por ejemplo, esta película, a la gente que os gusta el Ken Loach, está recomendadísima por el propio Ken Loach, que se enamoró nada más verla. Ajá. Es una película que retrata muy bien la situación de las mujeres palestinas en las cárceles israelíes, y más las que están embarazadas. Recordemos que es la historia, ¿no? Está basada en hechos reales y, sí. y trata de una mujer palestina que es condenada a 8 años de cárcel por haber participado, o por lo menos le imputan en haber participado en... Bueno, le imputan, exacto, pero no... Que lo de menos es si lo ha hecho o no, le da igual a todo el mundo en realidad si lo ha hecho o no lo ha hecho, ¿no? Y descubre en la cárcel que está embarazada. Exactamente. Entonces, como la situación del nacimiento del niño y tal, muy significativo también el nombre del niño, Nur, que se llama Nur, que en árabe es luz. Luz. Y luz. Que por cierto, una de las hijas de la directora también se llama Nur. Esto de chascarrillo. Bueno, entonces... Refleja muy bien la película la situación de las mujeres en las cárceles israelíes, que según la convención o la cuarta convención de Ginebra, no tienen que estar, prisioneras en cárceles israelíes como fuerza ocupante, sino en territorio ocupado, no en el otro. Las están todas en cárceles, todas las mujeres presas palestinas están todas en cárceles israelíes. Ahora hay cifras así que oscilan dependiendo de la organización, pero entre 40 y 60. Alguna de ellas también con detención no organizativa y niñas, por supuesto, y también niñas, o sea, menores. Esas hay que contabilizarlas dentro de niños encarcelados, que varones hay muchísimos más, y pero eso. Entonces, la situación en las cárceles de ellas, pues es, están con presas comunes israelíes, generalmente las que tienen mayor, hay condenas muy largas, de 15, de 20 años, de 8, de 10, o sea, hay gente con condenas muy largas, y también hay presas en situación de detención administrativa, es decir, sin cargos. Sí. Estamos aquí, pues acaso. Entonces, eso también se ve en la película muy bien, cómo las meten con presas comunes que tienen israelíes, que tienen delitos de sangre, para que sean especialmente crueles con ellas. Eso se ve también en la peli, de ahí hay consideraciones a hacer de muchos tipos. También interesante, otra de las cosas que ocurre con las presas y son las guardianas, las propias guardianas mujeres israelíes, cómo tratan a las presas palestinas, son especialmente crueles porque quieren como ganarse, esto también pasa con las soldados, ¿no? Con las mujeres soldados israelíes, como para ganarse, digamos, la aprobación de los machos. Claro. Que para tener el reconocimiento de quien es sujeto de pleno derecho, tienen que demostrar que son mucho más válidas y que tienen esos valores incorporados, muchos más que nadie, ¿no? Entonces, exactamente eso se produce en las cárceles y se produce también en las calles, como son las mujeres israelíes con las propias, con las mujeres palestinas, se ve en la peli. Y, pues bueno, es absolutamente recomendable. Sí que es esperanzadora, o sea, como todas las pelis palestinas o casi todas son desgarradoras, pero siempre al final pues tiene que haber una luz, ¿no? Una esperanza. Y digamos que Laila, que es la protagonista de la película, las 3.000, se llama de las dos maneras, o las 3.000 noches, o Laila, 3.000 noches, es un poco la representación de Palestina, es un poco eso. El sufrimiento palestino, la resistencia palestina, la renovación con la generación tras generación que resiste y resiste y resiste, y la luz final en un proceso de liberación. Eso dicho además por la misma May Marri. Pues ya está. Vale, pues ya que está, vamos, ya, eso es bonito. Eso es, vamos a recordar la hora y el lugar. Nos vemos ahí en las esquinas del psiquiátrico a las 9:30 de la noche y ahí pondremos la película. Uno que hay aquí al que le gusta mucho, una parte de Ken Loach, también os la recomienda. Y bueno, y pasaremos un rato agradable en el cine de verano de delicias, que ya sabéis que... Bueno, decir también que la presenta Foro y también la, no sé si lo habéis dicho, Campa, ¿no? Es cierto, la presenta Campa, el colectivo de apoyo a mujeres presas en Aragón, que también hablará un poquito de la situación de las mujeres en la cárcel de Zuera. Vale. Pues eso. Pues nada, pues nos vemos ahí. Pues ya mañana nos vamos en el cine. Eso es. Hala. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, pues bueno, ya está. Ya casi terminando. Y ya, venga. Vamos a terminar haciendo un pequeño homenaje. Ha fallecido Francisca Castillo, que es una luchadora aragonesa contra los pantanos, que estuvo 20 años viviendo en su pueblo ella sola porque lo querían inundar con un pantano y al final ganó la pelea. Os dejamos con esta canción que la resume muy bien. Era un barco velero, cada vez que madre hacía la colada, con velas de sábanas blancas tendidas a los vientos de estas montañas. Un barco de piedra en el valle, anclado hace siglos a orillas del Ara, frente a la isla de la Melilla,